Ese taxista está con nosotros, se llama Marcelo Torres. Bienvenido, Marcelo. ¿De dónde sos? De Tigre. De Tigre. Vivo en Tigre. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Casado? Soltero. Soltero. Tengo dos hijos, pero soltero. Uh-huh. ¿Vivís con ellos? Sí, sí. ¿Trabajás para...? Para, sí, para mantenerlo ellos, sí. Parar la olla. Uh-huh. ¿Cuántos años tienen los chicos? 13, el nene, y 6, la nena. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Nada, iba circulando por Rivadavia y veo que de repente empieza a parar el tránsito. Y cuando llego a Solís, abren dos carriles. Dos carriles estaban los manifestantes y bueno, pero estaban los muchachos con los palos y llevándonos al ritmo de ellos. Igual yo tuve que parar sí o sí porque el semáforo cortó, el de Rivadavia. Y bueno, este muchacho primero le amaga a otro taxi que está al lado mío y después le pega al mío directamente. Y bueno, yo respondo, salto. Y bueno. ¿Lo que tenés en el ojo es una lesión? No. No tenés lesiones. En la cabeza. En la cabeza sí tengo tres puntos. Me hicieron. ¿Con qué te pegaron? ¿Con un palo? Y ni idea, porque en la pelea. No sé con qué me pegaron. Tenés razón, pensás que hiciste bien. Se usa, se estila respetar eso. Sí, sí, porque yo ya varias veces me tocó la manifestación, y sé que lo de quebracho cuando están así es que van a hacer eso, ¿no? Así que yo no hice nada. Estaba ahí y bueno, este respondió, era el único que estaba destapado, el que le pegó al auto. Después cuando, bueno, yo él le pega al auto, varios compañeros de él me dicen que ya estaba, que termine, listo. Y le digo, ¿cómo te termine? Le pegó al auto. Y este mismo muchacho viene corriendo, salta sobre el auto, y cuando salta sobre el auto yo lo agarro y lo tiro al piso. Lo extraño es que se metan con un trabajador, porque tendría que ser una especie de código para ellos. Un trabajador, salvo que hayas sido muy desobediente, yo no sé cómo me estás contando la historia. Marcelo, en cuanto a saber que si uno quiere pasar un piquete, también es una provocación. Uno siente que es una provocación el piquete, pero al mismo tiempo sabe que no puede proceder con otra provocación. Y vos tenés experiencia, andás en la calle. Sí. ¿Cuántos años tenés de taxista? Ya hace 5 años. 5 años, te habrás encontrado 100 veces con un piquete. Sí, por eso. ¿No es que estás cansado y entonces dijiste yo voy a pasar de cualquier manera? Como cansado estoy, porque no sé ni por qué están protestando. Porque siempre hay un corte distinto de cualquier cosa, pero no... No te quiero hacer culpable a vos, porque finalmente es antipático, pero creo que hay también un nivel de crispación en las calles muy llamativo. ¿Cómo es andar por Buenos Aires hoy día? Bravo, es difícil. Es una batalla. Si no te rozás con otro, siempre estás discutiendo con uno. Hay un nivel muy alto de fastidio en la gente. Como si saliesen con ganas de tener un lío para descargarse una bronca que tienen por dentro. Seguro. No estoy hablando de todo el mundo, por cierto, pero mucha gente. Yo he visto en los últimos 2 años como 10 peleas, de las cuales 3 o 4 en general han sido de pronto con taxistas porque hay también como una especie de agresión del colectivero al taxista, el taxista también se siente dueño de la calle porque dice yo estoy trabajando, el otro no, y también falta de respeto con el que está trabajando, con el taxista en muchas ocasiones. Trabajamos, qué sé yo, duro, y algunas veces tenemos la culpa, como paramos, con cualquiera no paramos cualquier lado también, no digo que somos santos nosotros. ¿Y los pasajeros cómo los notas? La gente está tan loca porque el pasajero de taxi por ahí, como no tiene que manejar. Sí, hay de todo. De noche más. Algunas veces yo trabajo de noche y ahí es distinta la gente de noche que la de día. Más tranqui. Más tranqui, no le importa. Y loca también, pero loco lindo. Marcelo, ¿los taxistas se avisan por radio los lugares donde hay corte previamente a que pasen por ese sitio? Sí. Pero esto fue sorpresa. Yo escucho la radio también y no... ¿Ibas con pasajeros? Iba con pasajeros, iba a Favaloro. ¿A los pasajeros les ocurrió algo? ¿Los agredieron también? No, era un hombre solo que iba ahí y desapareció en el tumulto, desapareció, no lo vi más. ¿No tuviste forma de evitar ese corte? Desviarte, digo. Sí, había forma porque me podía mandar por Solís. Pero como tenía el carril ahí, a mí me convenía ir por Combate de los Pozos y dar vuelta por Belgrano y... ¿Vos pensaste que el carril estaba habilitado? No, estaba habilitado, pero yo iba al paso que ellos me indicaban. Era a paso de hombre, pero encima se cortó el semáforo. A mí que me costaba esperar un minuto más del semáforo, el muchacho se corría y yo seguía. Vos entendés entonces que no lo provocaste. Sí, no, por eso. El mismo, si no, también el taxista de al lado. Me gustaría charlar con alguno de los agresores, porque a veces también necesitan un poco de prensa, y quizás con esto consiguen lo que de otra manera pasa inadvertido, porque ya un piquete no llama la atención, te lo pasan un minutito por televisión, nosotros lo comentamos con un móvil y pasó. En cambio, de esta manera, la promoción que ha tenido el episodio, porque de otra manera no se entiende, contra un trabajador, romperle el auto, no me parece que haya ninguna explicación, si es que las hay en todos estos casos, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de hablar anoche con un colega suyo y me puso en comunicación con otro que era de Quebracho. Y él me decía que yo estaba con la Policía Federal, que yo era respondía a Aníbal Fernández. Yo le digo, disculpame, yo estoy 14 horas trabajando, a veces trabajo 24 horas. No tenés tiempo de reunirte con el ministro. No, lamentablemente no. Y le digo, yo estoy trabajando. Yo a vos, no sé qué, yo te veo cortando calle. Eso no es trabajar, le digo. ¿No habrás tocado a algún manifestante? ¿No le habrás pisado un pie, aunque sea uno de ellos? No. ¿Cómo que sea? Encima, ahí en la esquina estaban los comisarios. Dos comisarios. En la imagen se ve de la tele que dos de traje me paran, porque si son los comisarios, de la quinta y la sexta. Ellos vieron todo. Todo la acción. Pero ellos no podían hacer. Ahora, ¿qué compensaría esto que te ha sucedido? ¿Cómo compensaría? ¿Tenés deseos de que pase qué? Nada, ¿o lo dejarías así? No, quiero trabajar, porque ahora voy a estar como 5 días parado. ¿Y eso por qué? Y porque el auto está detenido. Encima de eso, está el auto. Yo no tengo la culpa y el auto está detenido. Tengo que ir a retirarlo. Después tengo que. Bueno, tienen que arreglar el vidrio y pasar por SACTA de nuevo el auto, porque rompieron toda la parte donde están los stickers del ente regulador del auto. Marcelo, gracias por haberte acercado hasta aquí. El hecho de tener tiempo, de no tener que trabajar hoy, quizás te permite hacer este despliegue. Que puedas salir rápidamente de esto. Estaba a punto de decirte que te sirva de experiencia, pero no es justo. No es justo. No, de ninguna manera. Muchas gracias por venir hasta aquí. Por favor, a ustedes. Marcelo Torres, que es el taxista que fuera agredido por integrantes, decías, Luis Delacqua. Sí, de la agrupación MTR de Cuba. Son 14 los manifestantes que fueron detenidos. Muchos de ellos eran menores y fueron derivados a un juez de menores y derivados a su familia en las últimas horas de ayer. 9 son las personas que quedan detenidas en estos momentos por golpear a Marcelo.